rica, quiero cortarle sus alas, pero la veo tan arica. Y si me le acerco, vuela, apenas me ve cerquita. Y si me le acerco, vuela. Vaya a darle la visita.